Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este directo. Como siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar a través del chat con todas sus preguntas y comentarios, que vamos a estar hablándolo también con nuestro especialista del día de hoy. Como siempre les digo, recuerden, déjenos acá desde dónde nos estará acompañando para abrir también un poco de debate. Hoy tenemos el gusto enorme de hablar con Lidia Blanqués, con quien hablaremos sobre cómo se recupera el equilibrio y la salud en tu evolución. Ella es neurópata especialista en medicina tradicional china, especialista en nutrición celular y energética, anti-aging, neuropsicología, biomagnética y dermatología clínica. Entre muchas otras áreas, es además escritora, conferencista y creadora de conceptos ayunos urbanos. Así que vamos entonces a darle la bienvenida. Lidia, qué gusto enorme tenerte con nosotros hoy. Hola, Fairuz, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo compartiendo y con esta gran labor de conciencia que haces divulgando por todo el planeta. Gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Quiero que nos cuentes un poquito qué pasa cuando estamos todos en ese constante vacío, ¿ah? Que estamos como, no tenemos paz, no sabemos qué queremos, estamos como entre, no sabemos ni lo que queremos ni lo que queremos hacer, pero tampoco cómo nos sentimos, porque no lo podemos reconocer. ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, la verdad es que hay una saturación tan grande en este momento a nivel planetario, a nivel humano, de conceptos, de ideas, de información visual, auditiva, alimentaria, o sea, estamos bombardeados, estamos en un momento de la historia de la humanidad donde la humanidad se precipita en una inercia devastadora, un movimiento. Yo lo que preveo y lo que presiento para el año que viene es que la sensación mía es como que vamos a estar en un tren y de pronto, por una historia, aquellos que estén alineados con la conciencia y la fe ciega tendrán que saltar de un tren a otro y confiar, ¿no? Y aquellos que se queden en aquel tren, pues se irán a la tierra de nunca acabar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con esa inercia, lograr los vacíos es absolutamente necesario, porque somos seres humanos, quiere decir que somos de carne y hueso, que tenemos emociones, que tenemos un espíritu y una conciencia, y que es absolutamente importante crear ese vacío. Claro, antes podíamos crear espacios de vacío, podíamos, bueno, y los hacemos, ¿no? Aquellos que meditamos, etcétera, creamos esos espacios de vacío mental para poder pues estar más en nuestro centro, más presentes. A día de hoy, por ejemplo, es difícil, o sea, tenemos que incorporarlo en nuestra vida. La meditación tiene que estar incorporada en cada momento. ¿Y claro, qué es la meditación? Es el estar presente, ese presente eterno del que hablamos, ¿no? Y que frena el tiempo y nos hace saborear y confiar en todo lo que viene, ¿no? Al final, o creamos ese vacío en todo acto, en todo momento, o va a ser imposible comernos todo lo que hemos generado a nivel evolutivo, ¿no? Entonces, el vacío nos da la paz, ¿no? Y la inercia del tiempo, evidentemente, nos la roba, nos la quita, ¿no? Claro, en este encuentro descubrimos que realmente volver al equilibrio es necesario ante una evolución incontrolable, ¿no? Es absolutamente necesario a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual hacer este espacio. Para mí el espacio es ese eterno conectar muy rápido a través de la respiración, soltar, yo siempre digo el aire viejo, como decía el maestro, soltar el aire viejo, centrarte en el corazón y saber, porque saber es de sabiduría, es de conexión, es de conciencia, saber que en este momento estás conectado a algo más grande que tú y sabes que en ningún momento te tienes que preocupar por lo que va a venir o no va a venir, sino que tienes que estar presente y lo que va a venir va a ser lo mejor para ti, ¿no? Para mí es como una locura, es una prueba de fe saltar, como te digo, de un tren a otro, porque no vamos a tener tiempo ni de pensar dónde va el tren, vamos a saltar al vacío y ese vacío tenemos que hacerlo también físico, emocional y espiritualmente, el aquí y ahora constante, ¿no? Lidia, ¿cómo hacemos para tener coherencia al momento de asumir esto, de saltar de un tren a otro? Porque lo acabas de decir, es confiar y soltar, pero ¿cómo hacemos para que sea coherente y realmente posible? Pues mira, hay muchas herramientas. La herramienta física, por ejemplo, que yo utilizo, la parte física es el ayuno. Para mí el ayuno es algo que a nivel físico te hace ese vacío, te hace control de mente. Cuando controlas tu mente y confías que da igual ni siquiera la comida, tenerla o no tenerla, va a suponer realmente un desequilibrio porque vas a saber y confiar que puedes vivir también sin comer. Eso es por una parte. La parte emocional, evidentemente, la emoción es el bypass del ego a la espiritualidad, ¿no? Y mucha gente se ha saltado ese bypass. Hemos creado o creído en unas creencias que nos llevan directo a conectar con una espiritualidad sin haber pasado por el vacío y la observación del personaje, ¿no? La vivencia y la entrega a la vez. Pues para en confianza y fe ciega también en comprensión y compasión, ¿no? Que eso nos lleva a la libertad y nos lleva a la unión de todos, ¿no? A otro nivel. La parte espiritual es obvio y evidente que se puede llegar a través de todos estos pasos, a través de la parte física, emocional y espiritual, pero desde esa coherencia de pienso aquello que soy y soy aquello que pienso, ¿no? O sea, realmente el corazón va a sobrepasar la mente, o sea, la mente ya está saturada absolutamente y el corazón le tenemos que dar ese espacio, es como nuestro salvavidas, el que nos va a decir salta, o sea, salta, pero hay que entrenarse. ¿Y cómo te entrenas? Constantemente ese vacío, cuando te vienen las ideas, cuando te viene un pensamiento, cualquier pensamiento que te aparta de algo positivo, o sea, hay que desecharlo, simplemente es fuera. Y seguir confiando, que da igual, o sea, es incuestionable tu salto, es incuestionable. Tu mente no puede cuestionar estos saltos que vas a hacer por pura inercia, por pura intuición. Vamos a tener que desprendernos de todo y estar preparados. No vamos a tener tiempo de llorar por el duelo o hacer el duelo de aquellos que no estamos viviendo, que se nos escapa, es que vas a ser así. Entonces, yo digo a la gente, evidentemente, como especialista en ayunos, pues también les digo a la gente, tienes que ayunar, tienes que entrenar a tu mente a dejar de tener miedo, porque la confianza y la fe llega a partir de ahí. El otro día me decía una chica, oye, ¿cómo puede ser? O sea, que hay mucha más gente ahora en las iglesias que antes. Digo, bueno, porque la gente va buscando la fe, no sabe lo que busca, no sabe, porque desde la mente se han explicado muchas cosas, ¿no? Pero la gente está buscando algo más grande que ellos mismos en lo que agarrarse en un momento de asedio físico, también energético, ¿no? Hay una cantidad de información energética que todo el tiempo nos saca de ese equilibrio. Entonces, dices, ¿cómo mantenerse ahí? ¿Cómo mantenerse vaciándose? Todo el rato, la mente vacía y confía, ¿no? El cuerpo vacía y confía. Tu espíritu siempre está alineado con tu propósito, porque al final el espíritu es el que, la gente dice, el espíritu pero está cansado, está... No, el espíritu siempre está haciendo lo que debe de hacer con la persona que debe de estar y en el lugar donde debe estar. Él sí que hay paz. Cuando conectas con el espíritu, conectas con, vamos, con el aquí y ahora. Mira qué lindo esto, es conectar. Y fíjate que desde el, lo dijiste, desde la mente, siempre buscamos como lo lógico, lo racional, y a lo mejor nos olvidamos del sentido de esto, del espíritu, esa guía. Sí, así es, porque la guía está ahí, ya está, o sea, ya estamos. La gente busca el cielo, ya estamos en el cielo. Ahora hay que manifestar el cielo en la tierra, y la única manera es desde el vacío. Y el vacío nos lleva a crear realmente, así como ahora te llueven vídeos, cosas que te da la gente y no tienes tiempo físico, es que ahora va a ser una cuestión de confianza, de entrega, porque ni siquiera vas a tener tiempo de darle al play para ponerlo en marcha. Ya estará llegando otra cosa y otra y otra y otra. Entonces, cuando tú te vacías, conectas con realmente quién eres tú. Entonces, hay una comunión, una sabiduría, un estar, que da igual lo que se mueva afuera. Puede ser una centrífuga, puede ser estar en medio de un concierto de rock o de heavy metal, da igual. Tú vas a tener ese centro que te lleva a simplemente saber que estás vivo, estás aquí ahora y que todo lo que va a pasar es perfecto para ti. En el momento que lo cuestionas, eso va a ser una locura. O sea, cuestionar ahora a la mente de aquello que de que lo que puede pretender hacer o no va a ser locura. Y los locos ya sabemos, ¿no? Bueno, yo me considero una de ellas en este camino, porque si no creas locura, no puedes comprender este mundo, ¿no? Si no te vas más allá de lo tangible. Pero realmente yo creo que es una historia de fe y confianza ciega. ¿En qué? En lo que quieras. Pero hazlo. Pero sobre todo en ti. Mira, para la única salida es para adentro. O sea, hay que meterse dentro, escucharse dentro, buscar ese camino, seguirte a ti mismo. Y es, me da igual la mente, pero ¿quieres decir que vas a saltar? ¿Estás loca? ¿Cómo puedes hacer eso? Olvídate. Sé que eso es lo correcto. Sé es lo que siento. Y vacío, vacío. O sea, es como fluir por la red. Es como si pudiéramos fluir por la red de una manera física casi, ¿no? Es la verdad es que para mí, yo estoy emocionada porque yo soy un ser bastante evolutivo, me gusta la inercia de la vida, lo vivo con emoción el futuro, pero es que este es como, mi sensación es como tirarnos por una montaña rusa, pero a una velocidad de vértigo, ¿no? Y yo creo que vamos a realmente a traspasar los agujeros de gusano, ¿no? Pero en vida, con los ojos abiertos. Pero sí que para no perder esa noción del tiempo, vamos a tener que estar realmente muy en el centro, muy aquí y ahora, o sea, corazón. O sea, yo le digo a la gente, estimula este centro, o sea, dale ahí fuerte, son puntos realmente que te conectan, porque a veces incluso cuando le das fuerte y te duele, yo digo que el dolor es el que nos vacía, ¿no? Es el que nos hace vivir el momento presente. Cuando tienes dolor, no hay más, estás ahí, ¿no? Entonces, es la mente, es como ese burro que le digo yo, que le das un plátano. Una vez que le provocas un punto de estímulo, baja y se centra en el corazón. Entonces, ahí hay una sincronicidad de los tiempos. Ahí cuando tu boca habla, cuando emites, estás hablando de realmente de la esencia, de la verdad, de tu verdad. Y simplemente la compartes y la emites para aquel que pase por ahí. Porque yo creo que ya hasta el verbo, hasta el verbo se va a hacer plano por el tiempo, por la inercia, por la velocidad. Entonces, hasta el verbo, hasta la palabra se va a hacer plano, ¿sabes? O sea, vamos a ir a tal velocidad que yo digo, abróchense en los cinturones porque vamos a despegar. Y en un año dragón que viene para elevarnos y ascendernos, ¿no? Yo digo que se va a marcar mucho el planeta y el equilibrio, o sea, vamos a estar hay gente que va a estar en el miedo, hay gente que va a estar en la confianza, fe ciega, aquí va a ser un plano, aquí va a ser otro. Entonces, algunos ya no nos vamos a permitir tocar ni con el dedo de la uña el barro, vamos a tener que estar bien o muy bien. Y en algún momento que entre cualquier cosa, vamos a transformar, porque vamos a llegar a ese estado de fe muchos, ¿no? Y ahí, exacto, muy mucho los milagros. Hay que estar atento a tus señales, hay que estar atento a tu corazón, hay que tener confianza y fe ciega en el aquí, el ahora y en ti. O sea, ahora es tiempo de seguirse a uno mismo. Ahora se acabó, game over, ya está, ya nos hemos escuchado, somos espejos, es verdad que nos relacionamos y ascendemos en grupo, realmente, yo siempre digo, al cielo se entra en pareja, no se entra solo, ¿no? ¿Por qué? Porque sanamos nuestras relaciones, entonces tenemos que escucharnos, dejar que siento, o sea, transitar la emoción, si queremos realmente llegar a la compasión, a la comprensión, a la unidad y con ello a dar el salto cuántico a la libertad, la fusión con el cosmos, tenemos que crear ese bypass, ¿no? Nos hemos cogido un camino, hemos dado una vuelta, yendo directamente a la espiritualidad, no nos hemos dado cuenta, nos hemos querido saltar al personaje y el personaje persiste incluso en sus propias creencias de una forma equívoca. Entonces tenemos que pasar, sentir, a ver, ¿qué es lo que siento yo? O sea, entender que todo es neutro, ¿qué es lo que siento yo respecto a lo que estoy viendo? Como una película. Una película, da igual la película, es lo que yo estoy sintiendo. Me da miedo, venga, me escucho el miedo, lo entrego y next. Venga, ¿ahora qué me da esto? Tristeza. A ver, la respiro y la suelto. Venga, next, ¿no? Y así constantemente. O sea, es que va a ser, ese va a ser el movimiento, porque estamos ya hace unos años pasando por un brazo de la galaxia girando a una velocidad infinita, nuestras células se mueven, esos son los cambios y todo lo que estamos viviendo, sintiendo cosas extraordinarias, ¿no? Que quizá no eran tan obvias para nosotros, el movimiento de la galaxia, como lo vamos a sentir dentro de nosotros, ¿no? Y alrededor. Lidia, creo que la invitación que estás haciendo es a transitar también. En pocas palabras, sí. En pocas palabras digo que nos vamos a meter en agujeros de gusano reales y los vamos a ver, los vamos a sentir esa velocidad. Y como tú bien dices, Fairuz, sí, o sea, vamos, la trascendencia va a venir a la velocidad. Nuestros cuerpos se están preparando, o sea, los átomos, ya nuestros chakras, evidentemente, ya sabemos que giran más allá de la velocidad de la luz en un momento dado y que realmente nuestras células, todos estos movimientos, estas sensaciones que sentimos, que no puede procesar la mente, que a muchos los vuelve locos y les hace estar fuera de su centro, fuera de su equilibrio, es que porque lo piensan, es un momento que se acabó el pensar. Si pensamos, estamos atrapados y es peligroso. Ahora pensar es peligroso, o sea, sabemos evidentemente que estamos en diferentes planos, lo vamos a sentir, los vamos a ver, los vamos a fusionar, los vamos a solamente las personas que estén muy en el centro van a poder vivir esto, por ejemplo, una vida simultánea en diferentes planos, ¿no? Y para eso preparado no es desde, es que es desde otro lugar, o sea, es desde una confianza absoluta en aquello que somos de verdad. De verdad, lo intangible, ¿no? Saber que eso es así, a ciencia cierta, que no tengo que experimentarlo, que no es solamente energía masa por aceleración al cuadrado, sino a lo mejor es la energía al cuadrado por la masa y la aceleración al cuadrado, ¿no? O sea, da igual lo que sea, al final lo vamos a vivir en nuestra propia piel, en nuestras propias inercias, en nuestra vida. Por eso que da igual las veces que cambies de pronto de trabajo, de lugar de... Hay que dejar de tomarse las cosas como algo personal, sino es evolución y confía. Ahora estoy aquí, bien, ahora estoy viviendo esto, estoy experimentando, he experimentado esto, ¿dónde me lleva la vida? Allí, vale, pues allí, ¿no? Vamos a practicar el desapego. Evidentemente, si nos tenemos que meter por agujeros de gusano, vamos a tener que practicar el desapego absoluto a todo, incluso a ti mismo, ¿no? Y a tus propios pensamientos. Y claro, ¿cuánta gente realmente está preparada para eso? ¿Cuántos estamos preparados para para soltar y adaptarnos a lo nuevo, a lo que viene, a la inercia, a la velocidad. Claro que sí, Lidia, muchísimas gracias. Hay preguntitas por acá en el chat, como siempre les digo, dejen los comentarios también todo lo que tengan por acá para conversarlo. Antes de ir con ellas, quiero mostrarles un video o hacerles una invitación para un próximo evento de Mindalia. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de la experiencia humana. Desde las relaciones familiares hasta las amistades y relaciones de pareja, todas tienen un papel vital en nuestro bienestar emocional y psicológico. Mindalia.com organiza el nuevo Congreso Internacional de Relaciones Interpersonales a celebrar los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2023, abordando vínculos profundos como la empatía, el amor propio, la comunicación asertiva, el desapego o la resolución de conflictos. Acompáñanos en este nuevo Congreso Internacional e infórmate en www.mindaliacongresos.com. ¿Ahora me están escuchando? Ahora. Estamos de vuelta entonces con Lidia Blanquez. Tenemos una preguntita que nos hace Ricardo desde Colombia y dice lo siguiente: quiero confiar en el universo y entender que las cosas pasan por algo, pero a la vez tengo un miedo a la incertidumbre. Tengo una noticia, así acabó el tener miedo. Si quieres, eso es como montarte... O sea, cuando te montas una tabla de surf, puedes tener miedo, puedes no, o puedes sentir simplemente que eres el mar. Y cuando eres el mar, dejas de tener miedo por levantar una ola, ¿no? O por ser la ola. En realidad, ya ni siquiera vas a ver la superficie en la que estás montado. Tienes que confiar. Claro, piensa que la confianza es la antítesis del miedo. Entonces, yo te invito a que sueltes todo y que digas, ¿qué es lo que realmente tengo miedo? ¿Realmente a qué? Si hay algo, el miedo más profundo es el que nos une a esa tristeza e incluso a la culpa de tener esa resistencia de volver de nuevo a casa, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasarnos? Que nos muramos y, ¿sabes? O sea, ¿y qué más da si realmente somos seres, pues bueno, para mí... Desde luego, multidimensionales, o sea, quedarnos con lo que hay aquí es todavía ser muy pequeños de mente, ¿no? O sea, que nada, confianza y fe ciega, todo lo que está por venir es perfecto, todo, despréndete hasta de tu propia mente, de tu propio pensamiento, confía, de verdad, confía, no estás solo tampoco. Gracias, Lidia, por responder esta pregunta. Tenemos otra preguntita que nos hacen desde Colombia, igualmente, de Lina María, y dice, ¿qué herramientas puedo utilizar para practicar el desapego? Bueno, lo primero, evidentemente, por ejemplo, el ayuno para mí ha sido mi gran maestro, y el desapego a través del ayuno, pues la verdad es que es obvio, ¿no? O sea, cada vez el desapego para mí es cuando cuestionas a la mente, cuando coges de pronto, le dices, la mente es quiero y el cuerpo, el corazón es necesito, ¿no? Es diferente. Entonces, todo aquello que sea quiero, déjalo pasar y escucha bien adentro qué realmente es lo que necesitas. Esto sería una forma de practicar el desapego. Luego liberar la mente. Cuando liberas la mente, te liberas de los pensamientos y eso quiere decir vaciar. Cada vez que toco, toco, toco, toco, toco, coges, respiras, vacía y vuelve aquí. Centro, centro, todo el rato, equilibrio, centro, baja, baja. Y ahí vas a ver que tienes la verdad de todo y ahí te vas a ver, te vas a sentir realmente quién eres. Entonces, cuando tú sientes quién eres, o sea, qué límites tienes, qué es lo que está por venir, qué es lo que te limita. Al final, lo que te limitan son tus pensamientos. Si tú piensas que, como te he citado antes, ¿no?, que te vas a caer de la ola porque te limitas, sin embargo, si dices, yo soy la ola, ¿no?, y me deshago de todo miedo y confío, ¿no? Por eso te digo que a ese nivel, desde luego, es así. Luego, convencer a tu mente de todas las emociones y todas las creencias que te puedes estar marcando también crear creencias nuevas de decir, todo está bien, todo es perfecto, si todo pasa, pasa por algo, ¿quién soy yo para juzgar este momento, no? O sea, simplemente vengo a experimentar, ¿no? Y todo el rato cuando te hable tu mente de ideas, de creencias, de miedos, yo vengo para experimentar, nada más. O sea, nada te vas a llevar, nada de este mundo. Solamente la vibración del amor propio, ¿eh? O sea, yo digo que cuando te presentes, cuando te vayas de este mundo, vas a tener en una mano la culpa, en otro tu amor. ¿Cuánta culpa hay en ti? ¿Cuánto amor tienes, no? Entonces, es lo que te va a definir, sobre todo. O sea, lucha por amarte, comprenderte y, sobre todo, desapegarte hasta de ti mismo. Gracias, Lidia, por responder. Tenemos ahora Auri Ortiz, que nos dice lo siguiente. A veces me siento con mucho equilibrio y siento que voy por buen camino, pero de un momento a otro siento mucha tristeza. ¿Qué podemos decirle a Auri? Pues Auri, yo te comprendo. A veces hay muchas personas que tienen una sensibilidad extraordinaria. La tristeza es el otro camino. Yo diría, por ejemplo, aquí tienes la pastilla roja, aquí tienes la pastilla azul. Entonces, la pastilla azul, al final de todo está esa culpa, la tristeza, el miedo. Ahí está la separación, ahí está la soberbia, ahí está el ego. Y luego en el otro paso tienes ahí el alma, tienes la comprensión, la compasión, tienes la unidad y tienes la libertad. Cuando sientes la tristeza, todavía estás sintiendo en la tristeza del ego. El ego tiene mucho miedo. Por un lado, tiene miedo a perder su identidad y por eso se pierde en el cosmos para no volver a la fuente. Tiene miedo, ¿no? Hay una parte de él que tiene miedo de no volver a la fuente también, ¿no? Y por otra parte, tiene miedo de hacerlo a la vez. Entonces, la tristeza muchas veces es tuya, pero es colectiva. Hay una tristeza que se siente. A veces puedes respirar conscientemente y soltarla e incluso decir que vuelva al lugar de su origen, porque muchas veces hay mucha gente conectada con la tristeza y es o es original, porque realmente tenemos una tristeza tremenda de no saber, de no tener la capacidad de desapegarnos para volver otra vez a casa, o una tristeza colectiva del inconsciente. Entonces, es de la unidad. Respírela y siéntela en tu cuerpo físico y luego la entregas al cosmos, ¿no? Y ya verás que cuando lo repitas mucho, realmente ya dejarás de sentirlo de manera física, ¿no? Será como algo que, como un aire que traspasa, ¿no? Ya verás, confía, confía. La tristeza al final es una emoción y las emociones también son la trampa del ego, ¿no? Pero también son el bypass a la espiritualidad. Nadie puede saltársela, porque hemos venido a experimentarlas como humanos, ¿no? Pero desde el observador que observa, nada más. Muchas gracias, Lidia. Emma nos pregunta, ¿cómo puedo? Nos saludas de París, además, y nos pregunta, ¿cómo me quito un trauma, mejor dicho? Y, bueno, en un minuto te diré que un trauma, tienes que salir de ti mismo y observar. Cuando dejas de juzgar aquello que has experimentado, simplemente has experimentado. Cuando piensas, cuando lo dices a tu mente, eso es una experiencia, ni bien ni mal, ni sí ni no. O sea, nada, todos son experiencias. ¿Quién somos nosotros para juzgar la creación del creador, ¿no? O del universo? Entonces, cuando tú dices, da igual, o sea, permítete llorarla, es normal, pero no te hundas en la miseria con ello, o sea, salta de ahí. O sea, el trauma, evidentemente, yo siempre digo, hay que volver a él, hay que sentirlo en el cuerpo, que es donde se queda colapsado y es lo que nos crea una enfermedad. Entonces, hay que volver al cuerpo, sentir donde lo sientes, observar, como el que observa una película y observa lo que le está causando a él, tristeza, miedo, emoción, y soltarla y entregarla arriba. Es que no nos da tiempo ahora. Hay que soltar y entregar arriba, y tú sigue tu camino, entendiendo que ni era bueno ni era malo, era una experiencia, pero simplemente lo que le convierte en un trauma es un juicio, ¿eh? Del bien o del mal, simplemente experiméntala, pero desde esa vista de águila, desde el observador que viene simplemente a observar esta película, más que a sentirse identificado con él, a observarla y desde fuera experimentarlo. Es una realidad. Confía, confía. El trauma, si lo analizamos desde la mente, la vida es un trauma. Si lo hacemos desde el alma, la vida es una oportunidad llena de experiencias diferentes, de polaridad diferente, nada más. Muchas gracias, Lidia. Tenemos también preguntita que nos hace Diego Eres desde México y dice, los 8 millones de vidas con alma encarnadas en este plano, ¿calculas que lograrán ajustarse a la ascensión? Me imagino, ¿calculas cuántas? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué auténtico, Diego! ¡Qué grande eres! Mirad, la verdad es que yo creo que yo siempre he sentido desde muy niña que a esos niveles muchos eran los llamados y pocos los elegidos. ¿Qué quiere decir? Que al final ni es bueno ni es malo, pero es una cuestión de cualificación humana, ¿no? O sea, evidentemente en una ascensión el miedo está fuera porque está en otra onda. O sea, en una ascensión para mí o en una alzar la vibración, subir la vibración, evidentemente para mí yo creo en el colectivo, yo creo en ningún momento en la individualidad, yo no creo que volvamos a la fuente solos, al no ser que como este congreso dice, ¿no? Sanando relaciones es como donde podemos vernos a nosotros mismos, entendiendo que no hay un otro, sino tú, un tú en todo. Entonces, ¿cuánta gente? Yo recuerdo que alguien me dijo de cada 10, 7 de cada 7, 5 de cada 5, 3 de cada 3, 1 y de cada 1, ¿realmente estás cualificado? ¿Y qué es la cualificación? Es ser humano. Ser humano es estar libre de todo juicio, o sea, estar libre de tu propia mente, de todo juicio, amar incondicionalmente, eso es originalmente humano. Eso es ser un ser original y humano. Entonces tienes que realmente alinearte con eso. Si tú te sientes con esa cualificación, si has dejado de emitir juicios, ni bien ni mal ni sino, si vives desde una contemplación, desde un amor por todo lo vivo, si comprendes que toda forma de creación es amor, lo que te gusta y lo que no te gusta, entonces tú estás cualificado humano, ya eres libre, ya estás ahí, ya has ascendido. En el momento que dejas de juzgar, ya asciendes, ya estás ahí. O sea, no es que haya que irse a ningún lugar, no hay que morirse para ascender. Simplemente ahora es tiempo de que el cielo se revele en la tierra, ¿no? O de aquello de lo que nosotros creemos o llamamos cielo, que al final es simplemente la manifestación de esa semilla que puso el Creador en nosotros, ¿no? Y que tenemos que preservarla manifestándola. Es la única manera, no podemos enterrarla ni guardarla en ningún lugar. Totalmente de acuerdo contigo, Lidia. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros. Y también a toda la comunidad, a todas las personas que nos estuvieron acompañando, les recuerdo que este video va a quedar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que todas las preguntitas que tengan por allí, que hayan quedado, las pueden dejar directamente en el video que Lidia con mucho gusto en algún momento podrá pasar y responder algunas de ellas. Lidia, otra vez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te invito a que cierres con broche de oro este espacio para todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, Fairuz. Y nada, tener confianza. Yo lo único que puedo decir desde aquí, tener confianza, enamoraos de la vida, amar sin apegos, entendiendo que simplemente son manifestaciones de momentos de tu vivir, lo único que puedes ver ahí, ni son tus hijos, ni es tu familia, ni es un escenario increíble que te crea emociones, que las emociones son los apegos, pero que tenemos que tener confianza y fe ciega, que podemos hacerlo, que podemos experimentar como humanos, que podemos desprendernos del miedo, porque el miedo es el instinto básico que nos conecta a la parte más animal y más baja de nosotros mismos y que ahí nos quedamos atrapados infinitamente, que tenemos que trascender. Y para eso es un gimnasio. Igual que el gimnasio, yo siempre me acuerdo cuando era jovencita que hacía rehabilitación a la gente, cuando la gente tenía una lesión, me decía, pero no me vas a subir nunca este músculo. Entrena, entrena, entrena. Y la mente es así. Entrénate, entrénate, dale, dale. Vacía todo el rato. Te viene algo, vacía, vacía. Y ya está, y el único camino es así, cuando te vacías, te quedas en blanco. Para mí es el vacío es el que te da paz. Cuando se te llena la mente de historias, de preguntas, de todo, ese en ningún momento va a ser el camino. Entonces confía que el camino es ese eterno vacío, que el ego le da mucho miedo perder el control y estar en el vacío, está claro. O sea que ánimo, tú puedes, tú sabes, tienes la fuerza, tienes la chispa dentro y simplemente es una cuestión de liberar la mente y crecer, darle ese crecimiento a la mente a través del entrenamiento, a través de ese eterno vacío. Puedes hacerlo físico, como hemos dicho, a través de los ayunos, ya veréis si queréis ver mi web, a través de los ayunos, os invito, a través de las emociones, soltándolas, simplemente viviéndolas, hay que vivirlas, es el bypass, decir, a ver, ¿dónde lo siento esto? Y lo desprendo y venga, y tíralo para arriba, next. Porque ese es el tiempo y ese es el movimiento que vamos a tener ahora, todo el rato próximo, ¿no? Y el espíritu sentirlo como algo que ya está libre, ya está liberado. Simplemente lo tienes que mirar. Y cuando lo miras, lo encuentras. Y cuando lo encuentras, entras en ese estado de paz, donde eres capaz de percibir las cosas desde el observador que observa, nada más, sin juicios. Los juicios nos dan, realmente nos separan. Muchísimas gracias, Lidia. Un abrazo enorme para ti y nos vemos en una próxima oportunidad. Seguro que sí, Fairuz. Un beso muy grande a la humanidad entera. Os adquiero. Gracias. Chao, chao.